Hola, hola. Hoy comenzamos en Malvarrosa Pop 442 con un solitario amigo californiano de tendencia tristona, llamado Launder. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. La canción Powder del señorito Launder. Pues de repente el otro día me vino a la cabeza una peli de principios de los años 90, a vueltas con el debate sobre la eutanasia y la entrega de los Oscar, de los cuales, por cierto, se embolsó dos Filadelfia. Me entraron muchas ganas de volver a escuchar la canción con la que recordamos la interpretación de Tom Hanks en aquel film, pero cantada por otra persona diferente a el jefe. Y escuchadas diversas versiones, me quedo con esta de Francesca Blanchard, grabada hace solo 4 meses. Como habréis podido comprobar, la canción Streets of Philadelphia de la señorita Francesca Blanchard. Bien, y en nuestra visita semanal obligada a Melbourne, hoy además presento grupo que jamás, nunca han sonado en el programa. Se trata de Cosmética, con sendas Cash. Y su canción Kicks, desde el disco Sopa Pop, de noviembre de 2019. I'm Cosmética nos cantaban Quicks desde Melbourne y de bien cerca de Australia, de Nueva Zelanda, llega la siguiente banda. Al escuchar los primeros compases de esta canción, When the Poor Can't Reach the Moon, os puede parecer la voz de Mike Stipe y hasta podéis confundiros con melodías hechas por la banda de Athens, REM. Pero no. La voz es de Martin Phillips y el conjunto que la creó se hace llamar The Chills. Lo que habéis escuchado eran The Chills, desde Nueva Zelanda. Y Madrid y Barcelona ya están a la espera de la visita de los brooklinienses Big Tyeff, donde presentarán para el público español su último disco Two Hands. Se podría denominar mini gira la de este cuarteto neoyorquino, que dijeron que ya que salimos de casa vamos a visitar Europa, Japón, Oceanía, de nuevo Europa, Canadá. He contado de aquí a agosto 50 conciertos. Pues eso, ya que salimos de casa. Super. La canción que estáis escuchando es Forgotten Eyes, de los Big Tyeff. Y el programa Malvarrosa Pop. Bien, la inspiración, la melodía, el folk, todo eso y más es Dog Tuttle. Él era Doug Tuttle. La canción Long Day to Your Home. Bueno, y siempre es tiempo de escuchar una canción de Will Hogg, ferviente defensor del sonido americano y siempre muy bien rodeado de artistas relevantes del folk y del country, como en el caso de esta canción, Goodbye Ain't Always Gone, compuesta por él mismo, Rose Falcon y su socio Dylan Allman. Been 6 months since I smoked my last cigarette. I told myself this time I swear I won't go back. This morning cup of coffee, it won't ever be the same. 180 days, nothing's changed. Thank you. solo voy a citar, con su permiso, a Carlos Pérez de Ciriza, que en la revista Mondo Sonoro de hace una semana escribía: su reunión 8 años después de una serie de conciertos puntuales, ahora con la promesa de facturar material nuevo 22 años después de su adiós, tras difundir un vídeo a modo de teaser llamado The Return of the Loaf, el 2020 está llamado a ser el año de su retorno con todas las consecuencias. No hablo de otra banda, sino de Archers of Loaf. Stuck a pin in your backbone, spoke it down from there. All I ever wanted was to be your spine. Lost your friction and you slipped for a mile. Overdone, overdrive, overlive, override. You're not the one who let me down, but thanks for offering. It's not a voice and I'm not around. Thanks for picking it. Pues sí, parece que el año 2020 va a ser el año del retorno de Archers of Loaf. Os he puesto la canción Web in Front. Y bueno, y esta canción me la ha pedido Josu, que trabaja en la barra, y yo creo que va a tener su microespacio aquí en el programa en siguientes semanas, porque lo estoy buscando y no lo veo. Bueno, Josu, esta va por ti. Es la canción que has elegido de los War on Drugs. It's so now that you realize that when it's all your shoulders are cliffs, but your head keeps rolling off, and your spine it is weak from the weight on your shoulders and from difference of opinion. There's a song you hear on the radio, it's a funeral march, so you change the channel, but it's all you hear as you're driving up the 101 from Mexico. De su disco de 2008, Vagon Wheel Blues, The War on Drugs. Arms Like Boulders. Y solo dos álbumes han sacado hasta el momento esta pareja residente en la República Checa, en una pequeña y bonita población no más grande que Šatiba. Friedek Mistek, viven los Divided. En su último EP de 2017, Transformation, estaba Open the Door. desde la República Checa, Div I Dead. La canción Open the Door. Y Londres no deja de sorprenderme. Lo último que he escuchado Made in London son Novela. Solo dos discos de momento, el último en 2017 y del primero de 2015, Lamb Gone. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? Novela. Something Must Change. El disco Land Gone. La banda londinense. Novela. Ahora un grupo proveniente de Montreal. Hit. Desde su disco más reciente, datado en 2017, Overnight, y con la canción que lo inaugura, City Limits. Mucho me temo que este proyecto lleva 2 años finiquitado, ya que su cantante Sushil Sharma vuela en solitario desde entonces. ¶¶ Sí, eran Heat y su canción City Limits. Bueno, y otro grupo que cesó su actividad esta vez en 2015 fueron los baltimoreanos Diamond Youth. Y sinceramente no sonaban nada mal. Hasta tenían su hueco en Wikipedia. Ese solo hecho ya nos da una pista de la repercusión que tuvieron en su país. Desde su álbum debut de 2013, Orange, la canción Lola. Diamond Youth, su canción Lola. Ahora os presento una banda de power pop de Buenos Aires, a la que la tragedia aérea del vuelo 9525 de Germanwings marcó de por vida. El destino quiso que su bajista Gabriela Luján Maumus y su novio viajaran en el avión que estrelló intencionadamente Andreas Lubitsch. Desde aquel 24 de marzo de 2015 nada más se sabe de la banda. Su último disco, datado en noviembre de 2014, lo llamaron Hexadecimal. Lo que habéis escuchado es la banda argentina. Asalto al Parque Zoológico. La canción Sonen, desde su último disco, Hexadecimal. Bueno, y una de las novedades más esperadas o que más entusiasmo ha despertado en simpatizantes del sonido folk ha sido la publicación del homenaje hecho disco de Will to Spill hacia la figura y música de Daniel Johnston, fallecido en septiembre del pasado año 2019 a la edad de 58 años. El bueno de Johnston creaba desde la inestabilidad emocional y bandas como Will to Spill lo recrean en este disco. Hoy un adelanto. Bloody Rainbow. Swirling hypnotic, disruptive drones, triple headed spider. No little cowboy, what did it matter? All of her hopes have been shattered. Thrill to the man. Rainbow, oh, bloody rainbow, away in the chambers, she remembered love affair. Desde el disco Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston, la canción Bloody Rainbow, el arco iris sangriento. Bueno, y otra banda que se vio influenciada por el gran Johnston son The Districts, quienes por cierto en marzo tendrán a la venta su nuevo álbum llamado You Know I'm Not Going Anywhere, el cual escucharéis aquí otro día. Por supuesto, tenéis la libertad de escucharlo cuando os venga en gana, pero hoy y aquí vais a escuchar pitches del álbum de 2015, A Flourish and a Spoil. I don't want to sing about the peaches in the Vatican. Oh, and I don't want to hear about the bird on the hill and why you want to fight when you know that I'll be gone again. Oh, and I don't want to write God's name into my will. Aren't you scared of making what will become empty promises? Yeah. Desde Chicago y muy floreadas nos llegan Star Tropics y su más reciente single hecho en 2019. Las que normalmente escucharais el programa cuando se realizaba en Radio Malva, recordaréis que ya presenté a esta banda en el verano de 2017 con la canción instrumental Windfall. Lo que ha sonado eran los chicos de Chicago, Star Tropics, The Other Side of Midnight. Inmediatamente al ver su nombre me llamó poderosamente la atención. Un grupo que se llama Low Low Low La La La Love Love Love. Debe hacer cosas fuera de lo común, no me equivoqué. Desde Buxton, UK y desde el disco Last, la canción Barrow. We'll be right back. Como comprenderéis, no voy a repetir el nombre del grupo. Para eso está la playlist que publico en el perfil del Facebook de Malva-Rosa-Pop, que es el programilla que estáis escuchando en directo ahora mismo aquí en Festinar, todos los lunes a las 21 horas. Y bien, a pesar de seguir encarcelado, tiene mucho que decir en el futuro político de este país. Y siendo, a mi entender, una gran y buena persona, no querrá ningún mal hacia nosotras y nosotros. Sí, ha llegado el momento semanal en que dedico una canción para que la baile, si así lo quiere, en su celda de Lledoners. Y bien, esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. Because I knew about her Insta fame. That's just whatever, I'd still feel the same. 3 months later, vowed to something out of liquid sky. It's become apparent I must share her with this other guy. That's just whatever, guess I'll have to try. That's just whatever, guess I'll have to try. I can't keep up with the girl. La canción que he traído hoy para que baile Oriol ha sido editada este enero y la banda es Off Montreal. La canción Polianeurisma. Bien, y es una obviedad decir que en Sao Paulo no solo se hace música para bailar en bañador. Cansei de ser sexy son el ejemplo de que en Sao Paulo se hace música para bailar enfundados en cuero también. Desde el disco Donkey de 2008 vais a escuchar la hipnotizadora Give Up. We'll be right back. Sí, ellas eran Cansei de Ser Sexy. La canción Give Up. Bien, y Coley O'Toole alterna su vida musical entre las bandas The Queen Killing Kings y We The Kings. Necesitaría llamarle por teléfono para saber a ciencia cierta a qué se debe su obsesión por los reyes. ¿Simplemente es republicano de los de aquí? ¿O tal vez es casualidad? El hecho es que su voz perfectamente puede ser confundida con la de una cantante, mujer y negra. My arms wrap tight around your bones. I will never let you go. I will never let you go. Beneath the sun-bled cherry skies, we stare into each other's eyes. We stare into each other's eyes. La canción era de The Queen Killing Kings, Birds with Iron Wings. Bien, cómo no, un buen viaje debe acabar en Berlín. Desde allí, y para cerrar el 442 Malvarrosa Pop, llegan This Love is Deadly. Voy a poner la canción Certainly Not Pushed, con la que voy a acabar el programa de hoy. Y nada, y os invito a que vengáis los lunes a las 21 horas aquí al Festinar, donde se realiza el programa de radio en directo Malvarrosa Pop. Solo deciros que en el perfil del Facebook de Malvarrosa Pop publico tanto la playlist que he dicho antes como el link con el programa grabado. Os dejo con This Love is Deadly y su canción Certainly Not Pushed. Hasta el lunes que viene. Adiós.